Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo, porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Ok, señores, volvemos con todo a difundir lo mejor de la escena independiente, claro, y hoy en un día muy especial, claro, porque Chile nos acaba de dar una gran alegría nuevamente, claro, porque acabamos de vencer a la selección de Suiza, ya tenemos 6 puntos en el Mundial, estamos muy bien, estamos muy contentos de poder estar junto a todos ustedes con estas dos pasiones, ¿no? Con la pasión del fútbol y la pasión de la música independiente. Y qué mejor que comenzar esta edición 66 de Radio Espacio con un gran tema que lo va a dejar la banda Jekyll y que lleva por nombre justamente Roja. Ya salen los 11 y esta tribuna se vuelve una fiesta. No puedo explicar lo que siento en un grito que ahora condenas. Si ya está la roja en el lecho de muerte, en el lecho de guerra. Queremos llorar de alegría porque nos separan las penas. Me siento glorioso de verte. Claro, escuchábamos a los muchachos de Jekyll con su tema Roja. Claro, una manera especial de comenzar hoy, lunes 21 de junio, cuando ya son las 3 de la tarde con 16 minutos, auténticamente en vivo para todos ustedes con lo mejor de la música independiente. Claro, escuchábamos el tema Roja de Jekyll, muchachos que ya estuvieron por aquí grabando su formato acústico, como ustedes ya recuerdan. Claro, le enviamos un gran abrazo, por cierto, a Ticho Mex, a Chelo, a Camilo y a Fernando, que son los que dan vida a esta banda que iniciamos el capítulo 66, los muchachos de Jekyll, con su tema Roja. Si usted quiere escuchar más temas de esta banda, simplemente ingrese ahí en su computadora al www.myspace.com/Jekyll Banda. Ojo, Jekyll es J-E-K-Y-L-L. YLL Banda en el MySpace para que pueda obtener mayor información de los muchachos de Jekyll. Claro. Oye, auténticamente en vivo, bueno, estamos revisando, claro, ¿por qué? Hoy, recuerden, como es la edición 66, estamos justo en la misma semana que tenemos nuestro segundo evento Radio Espacio, este sábado, este mismo sábado, 26 de junio, vamos a estar ahí en el Bar Rubik, con un nuevo formato acústico, pero esta vez en vivo para todos ustedes. Vamos a estar junto a la banda Soloman y la banda Mute, quienes van a desempeñar su formato acústico, esta vez en vivo ahí en el Rubik. Y claro, en esa ocasión se va a estar registrando un CD doble, un CD de audio, como se merecen todas las bandas independientes. Todos deberían tener este formato de poder tener un buen trabajo, poder vender sus copias. Claro, y esto lo vamos a estar registrando este día sábado 26 ahí en el Rubik. La entrada está solo 1.500 pesos y la vamos a hacer solamente con el formato preventa. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el lugar es pequeño y es un formato mucho más íntimo, entonces los cupos son limitados. Si usted quiere asegurar su puesto en aquella noche de sábado donde vamos a estar disfrutando de la grabación de este CD doble de la banda Mute y de los muchachos de Soloman, simplemente nos tiene que escribir a radioespacio@hotmail.com para reservar su ticket. Porque están solo a 1.500 pesos las entradas y, como les digo, los cupos son limitados. Eso en cuanto a lo del sábado. ¿Ya? Ahora sí vamos a empezar con otro tema, justamente. Vamos a escuchar a Soloman. Me decían de aquí de producción que no me había presentado. Bueno, mi nombre es Mauricio Béjar. Usted ya lo sabe, ¿cierto? Claro, estamos dando vida a la edición 66 de Radio Espacio. Lo que vamos a escuchar a continuación es un adelanto, ¿no?, de lo que va a ser la noche de sábado. Justamente escuchamos a Soloman. Abrigo y puñal. We'll Ahí teníamos los sonidos de Solomán con su tema Abrigo y Puñal. Claro, haciendo la previa de lo que será el evento Radio Espacio este día sábado 26, ahí en el bar Rubik. Claro, el Rubik ubicado ahí en Seminario 155, claro, 515, en el Rubik, en la comuna de Providencia, donde vamos a estar este sábado presentando la grabación del acústico de la banda Mute y Solomán, que escuchábamos recién el tema Abrigo y Muñal. Por cierto, un gran abrazo le enviamos desde acá a Nelson, a Ricardo y a Solomán, que son los que dan vida a este grupo que escuchábamos, ¿no? Mayor información de ellos simplemente en el www.soloman.com. Escuchábamos Abrigo y Puñal. Hoy en esta edición 66 vamos a tener hartas sorpresas. Por ejemplo, vamos a presentar a tres bandas nuevas, bandas que no han sonado aquí en el programa y que debutan en esta edición 66. Estamos hablando de las bandas Nevisnack, Catalina Krill y los muchachos de Tridención. Son tres bandas que se unen en esta edición 66 a esta gran familia de músicos independientes como es Radio Espacio. Así que les voy a presentar de inmediato a una, ¿les parece? Vamos conociendo nueva música en este día tan especial, que estamos tan contentos ya que Chile venció por la cuenta mínima. Sí, lamentablemente, qué manera de estar cerrado Suiza, ¿eh? No había por dónde, pero igual Chile rompió ese cerrojo suizo y pudo anotar el chico Mark su tanto para darnos los 6 puntos que ya estamos disfrutando en el Mundial. Estamos prácticamente clasificados. Todo depende de muchas cosas. Claro, depende, por ejemplo, del partido que se está jugando en este minuto. Están en el entretiempo. Están jugando España con Honduras. Va ganando España, por ende no pasaría nada. Todo se definiría en la próxima vuelta. Pero estamos confiados. Y de hecho, Chile va a terminar con 9 puntos. Así que relájense, da lo mismo este partido, ¿no? Claro, Chile puede por las suyas. Así que no hay problema con eso. Ahora, como les decía, voy a presentar una nueva banda. Alguien que se suma a esta gran familia de músicos. Estamos hablando de Nevisnack, banda de Santiago, que funcionan desde el año 2009 realizando un estilo de folk rock. Los integrantes de esta banda son Lucho Lemus o el Oso Azuloso en bajo y voz, Jaol Benavente o Gato Amarillo en guitarra, charango y voz, Pablo Martínez, Conejo Verde en guitarra, Samuel Cartes o Perro Negro en piano y teclados y Pancho Seguil o Chivo Rojo en batería. Mira qué tal los apodos de los muchachos de Nevisnack. Y si les parece, vamos a conocer de inmediato cuál es la música que ofrece Nevisnack para ustedes, esta banda de Santiago. Escuchamos el tema Amanece. Tu razón. estamos aquí. Eran los sonidos de la banda Nelly Snack. Escuchábamos este single que es del año 2010, está fresquito, Amanece, claro. Bueno, por ahí en el chat de la gente me estaba consultando de dónde ubicar más información de ellos. Estaban diciendo que lo iban a buscar en el MySpace. Bueno, yo le doy la página de inmediato. Es el www.nellysnack.cl. Ahí tiene toda la información de esta banda que acabamos de escuchar. www.nellysnack.cl. Ojo que Nellysnack es con B larga, Nevis y latina, y el Nack es con K final, Nellysnack. Ya escuchábamos el tema Amanece. Un gran abrazo, por cierto, a Lucho Lemus, a Jaúl Benavente, a Pablo Martínez, Samuel Cartes y Pancho Seguel, que son los que dan vida a esta banda de Santiago, Nellysnack. Buenísimo el tema de la banda que se presentaba en este capítulo 66, que sonaba por primera vez aquí en el programa. Muchachos, les damos la bienvenida y claro, ya son parte de este círculo de amigos, de músicos, llamado Radio Espacio. Oye, buenísimo el tema. Mira, vamos a ir con la gente del chat que estaban consultando si estamos en vivo. Claro que estamos en vivo, Sebas. Cuando son las 3 de la tarde con 30 minutos, estamos aquí junto a ustedes disfrutando de la mejor música independiente. Esa música que no tiene el espacio que se merecen en otros medios, aquí en Radio Espacio tienen el protagonismo. Claro, como debe ser. Así, esta música de calidad que, como decimos siempre, música que programamos por su calidad y no por sus pitutos aquí en Radio Espacio. La música independiente se toma a las calles, muchachos. Así nomás. Hoy recuerden que ya están a la venta los CDs y el DVD de Radio Espacio. Claro, para los que no saben de qué se trata esto, nosotros, como ustedes ya saben, todas las semanas tenemos bandas invitadas que vienen a tocar aquí en vivo en el estudio. Claro. Y eso fue, bueno, ya llevamos una gran cantidad, más de 20 bandas que han llegado hasta acá a realizar su formato acústico. Y de eso sacamos dos CDs, un volumen 1 y volumen 2, con lo mejor de los acústicos de Radio Espacio. Estos CDs ya están a la venta, están a solo 2.500 pesos, son edición totalmente independiente, edición Radio Espacio, y que sirve para difundir todas las bandas que han sido partícipes de la experiencia de tocar un formato acústico aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Así que ya lo saben, si quieren obtener esas copias de los CDs de volumen 1 y volumen 2 de Radio Espacio, simplemente nos pueden escribir a radioespacio@hotmail.com y ahí se ponen en contacto con nosotros y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para poder hacerles llegar su CD. También está el DVD del primer evento Radio Espacio, que fue ahí en la sala de la SCD del barrio Bellavista, donde estuvimos junto a la banda Atalaya y a los muchachos de Eclipse, a quienes también les enviamos un gran abrazo a los muchachos. Y claro, ese DVD también está a la venta, tiene un valor de 3.000 pesos y está re bueno. Y claro, y seguimos de esta forma apoyando al circuito independiente y que no sean los mismos nombres los que se repiten en todos lados y que sean unos pocos los afortunados que pueden realizar de la música un trabajo y que se pueda hacer de la forma más profesional posible, como se merecen todas las bandas que suenan aquí en Radio Espacio. Buenísimo, muy bien. Oye, vamos a seguir adelantando de parte de lo que va a ser el evento del día sábado que tenemos ahí en el Bar Rubik, donde se va a estar registrando este CD doble de Soloman y Mute en formato acústico. Claro, ¿por qué? Recién escuchábamos a Soloman, ahora ¿a quién vamos a escuchar? A la banda Mute, el tema No Siento Nada. Thank you. escapo es porque soy sin ti. Soy grito y llanto, soy quien soy por ti. Era el tremendo tema No Siento Nada de los muchachos de Mute. Claro, tremendo tema de una banda que estará junto a nosotros en el evento Radio Espacio este día sábado. Si quieres escuchar ese tremendo tema en versión acústica, como lo saben hacer solamente los muchachos de Mute, no se puede perder este evento este sábado 26 ahí en el bar Rubik. Solo 1.500 pesos la entrada, solo sistema de preventa. Son cupos limitados, así que si quieres reservar su espacio, no lo olvide. radioespacio@hotmail.com para reservar su puesto en esa ocasión que se estará registrando el CD doble de Mute y de Soloman. Buenísimo. Enviamos un gran abrazo, por cierto, a Vito, a Camilo, a Rodrigo y a Carol, que son los que dan vida a esta banda, Mute. Y si usted quiere escuchar otros temas de los muchachos, simplemente puede ingresar ahí en su computadora al www.myspace.com/mutecl. myspace.com/mutecl para obtener otros temas de esta banda amiga de la casa, que también es parte de los compilados de Radio Espacio, al igual que Soloman, que ya estuvieron por acá realizando su formato acústico, claro está, los muchachos de Mute. Buenísimo, un gran abrazo para ustedes, chicos. Nos vemos el sábado todos allá, va a estar muy bueno eso, ¿eh? Espectacular. Ya, oye, bueno, referente al tema del partido, bueno, malas noticias, va ganando España 2-0 en este minuto a Honduras. bueno, lamentable, lo cual complica un poco la, las posibilidades de Chile, pero tranquilos, porque a España, empatándole o ganándole, estamos al otro lado, da lo mismo el resto. Hay que empatarle o ganarle a España y con eso estamos listos. Porque en este minuto, en la edición en vivo, cuando son las 3 de la tarde con 38 minutos, acaba de marcar España su segundo gol, 2-0 va ganando sobre Honduras. Para los que me estaban consultando, la gente también me consultaba a través del chat. Vamos a ir a saludar un poco a la gente que está participando activamente del chat. Agradecemos su presencia en un día como hoy, que el fútbol se estaba comiendo todos los medios y que están aquí disfrutando de buena música independiente. Por ejemplo, como siempre, Terraplén, un gran abrazo para los muchachos que ya tienen... Oye, ojo con Terraplén, que ya tiene fecha para el desenchufado. Falta muy poco para que ustedes puedan disfrutar del acústico de Terraplén. ¿Ya? También saludamos a Ya, ¿ya? ¿Será? J-A-J-H. Ja, ¿sabes? Catalina Krill, los muchachos de Catalina Krill, un abrazo para ustedes, muchachos. Para Seba, que también está participando. La gente de Evoli, que también está en el chat en este instante. Así que un abrazo para ustedes, muchachos. Ojo que vamos a tener premios para los muchachos que están en el chat. Sí, porque hoy día era un día. Es como ya. Ya, perfecto. Entonces, un abrazo para Ya. Perfecto, ¿por ahí sí? Buenísimo. Oye, que me estaban corrigiendo por el chat, me estaban diciendo cómo se era el nombre Ya. Bueno, buenísimo. No, gracias a ustedes, muchachos de Catalina Creel. Oye, bueno, vamos a tener premios para la gente que está en el chat hoy. Sí, vamos a tener discos de regalo para ustedes. ¿Por qué? Por preferir la música independiente, por apoyar este programa en un día como hoy, que el fútbol se tomaba todo. Bueno, los que están apoyando la música, vamos a tener premios. ¿Qué tenemos por acá? Por ejemplo, tenemos... ya, tenemos un disco de Priapo, el disco Mujer de Fuego, para ustedes, que es gentileza del sello Kravin. Y también tenemos disco de Vértebra, el disco No Existe Otra Dirección. Entonces, para los que están en la edición en vivo, ojo, porque como ustedes saben, nosotros tenemos mucha descarga en formato podcast. Pero esta semana los premios van a ser para los que están escuchando el programa en vivo. ¿Por qué? Porque si nos escriben de inmediato a radioespacio@hotmail.com y nos dicen... Bueno, Chile lleva 2 goles en el Mundial, ¿no? Que me den los 2 nombres de los que... No puedo poner igual mundialero, ¿ya? Los 2 nombres de las personas que han anotado goles en este Mundial de Chile. Bueno, se llevan los 2 primeros mails con los 2 nombres. Se llevan un disco de Vértebra, el primero, y el de Priapo, Mujer de Fuego, y No Existe Otra Dirección de Vértebra, gentileza del sello Kravin. Ya lo saben, nos escriben y en un ratito más vamos a dar de inmediato los ganadores. Esto es solamente para los que están escuchando la edición en vivo como premio por estar apoyando la música independiente en días tan futbolizados como estos. ¿Les parece, muchachos? Ya lo saben, los 2 al radioespacio@hotmail.com, sin concurso ni sorteo, se llevan aquellos discos que tenemos de regalo. Perfecto. Hoy recuerden que en el Shopping Los Cobres de Vitacura los espera Otré Sabor, claro, con los mejores cafés y sándwiches del sector y a precios muy convenientes. Además, se acaba de inaugurar el servicio de almuerzo y colación. Por solo 2.090 pesos puedes comer, por ejemplo, mira qué rico para esta hora, carne mechadas con fideos al pesto, más bebida y pan. Comida casera, almuerzos contundentes y a un precio barato. Cada día hay disponible 3 platos diferentes. Además, en Otré Sabor encontrarás desayunos muy convenientes. Un rico café italiano más 2 medialunas por solo 1.100 pesos. Olvídate de las grandes cadenas. Otré Sabor, Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda, local D016. Además, Otré Sabor te espera con pantalla plasma para ver los partidos del Mundial. Café Otré Sabor está en Radio Espacio. Y si tienes un evento que quieres registrar o producir y no sabes cómo, es súper fácil. Déjalo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales. Fotografías, videos y producción para tu evento. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. No confíes el recuerdo de tu ocasión especial a cualquiera. OBS Producciones Audiovisuales. En internet, www.obs.cl. OBS con B corta, recuérdelo. www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Vive la pasión Under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Kravin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007, recopilando y difundiendo rock Under chileno. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o kravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl o seguirlos en Twitter www.twitter.com/kravinchile. Vive la pasión under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin está en Radio Espacio. Claro, saludamos a los muchachos de Sello Kravin, OBS Producciones Audiovisuales y por supuesto a Café Otre Sabor. Hoy vamos a seguir disfrutando de la música independiente, la música emergente que se programa semana a semana aquí en Radio Espacio. Y mira, vamos a programar una banda de Rancagua. La banda lleva por nombre Aislación. Claro. Y vamos a escuchar un tema. Próximamente tenemos más material de ellos. No había llegado ahora recién material nuevo, pero vamos a escuchar un tema que ya ha sonado por acá. Pronto seré quien debo ser. Eran los sonidos desde Rancagua con la banda Aislación, el tema Pronto Seré Quien Debo Ser. Claro, le enviamos un gran abrazo, por cierto, a Liber, a Gato y a Rulo, que son los que dan vida a esta banda de Rancagua. Si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente ingrese ahí en su computador al www.myspace.com/aislacion3. Ojo que el 3 es con número, aislacion3 en el MySpace, para saber más de estos muchachos de Rancagua. Por cierto, saludamos a todos los que nos escuchan por allá. Bueno, como ya les dije, vamos a seguir con este capítulo 66 de Radio Espacio. Y nuevamente no voy a estar solo, porque ya se encuentran aquí en el Living Studio los muchachos de Elefante Gonorrea. Un aplauso para los chicos. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo llegaron? Bien. Súper bien. Atropellado. Oye, perfecto. Bueno, primero para los auditores que están escuchando hasta ahora, para que sepan un poco más sobre Elefante Gonorrea, si se pueden presentar cada uno de ustedes y qué instrumento es el que ejecuta aquí en esta banda, ¿no? Bueno, yo soy Gonzalo y toco el bajo y de repente la batería o lo que se necesite. Perfecto. Yo soy Jorge y toco el teclado y hago voces también. En esta ocasión percusión, ¿no? Ahora claro, estoy tocando percusión. Perfecto. Yo soy Alejandra, toco voz. Y guagua. Claro, con un bebé incluido en esta ocasión. Así en el Living Studio. Primer bebé que está en esta radio, amigo mío. Yo soy Muertóxico y le hago a la acuática. Perfecto, y por allá. Hoy soy Woody y toco la guitarra. Perfecto. Oye, Elefante Gonorrea, ¿desde cuándo juntos? ¿Cuándo nace este proyecto? Sí, un proyecto que tiene varios años, cuando se inició en la ciudad de Talca. Ya. Varios amigos nos juntamos y hicimos esta banda. Y después de ahora yo soy el único que queda original. Y ahora es una banda familiar, una banda de amigos. Ah, perfecto. Y de hecho agradezco la invitación y que nos acepten familia a estar acá, porque estos son mi amigo, mi familia y... Perfecto. Y esa es la misma banda. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo podrías calificar el estilo de Elefante Gonorrea? Nosotros hemos escuchado una variedad, sí, de canciones bastante extremas de una a otra. ¿Cómo podrías darle un cierto nombre a lo que realiza esta, sí, banda? Hacemos en realidad punky funky. No, no sé. Hacemos música, algunos temas son más rápidos, no sé. No, sí, no, bueno, no, pueden variar también los temas según no la pensamos. Pasión varía el estilo. Claro, perfecto. No pensamos en eso tampoco, en qué estilo queremos tocar. Buenísimo. Oye, ¿les parece si les mostramos de inmediato algo a los auditores, bueno, en formato acústico, totalmente en vivo? Cuéntenme, ¿con qué tema vamos a comenzar esta sesión acústica de Elefante Gonorrea? Este tema se llama Sensaciones Libres. Sensaciones habla, Libres. Habla, sí, del amor, de lo difícil que puede llegar a ser, de lo enfermo a veces. Perfecto, entonces los dejamos en el escenario Elefante Gonorrea aquí en Radio Espacio, edición 66. Oye, espectacular, el aplauso para los muchachos. Elefante Gonorrea, aquí en el capítulo 66 de Radio Espacio. Oye, cuéntenme un poco, ¿quién bautizó la banda? Jorge, tú me podrás contar un poco más sobre eso. ¿De dónde viene este nombre? Sí, viene de... no sé, era divertido tener un nombre largo. Elefante Gonorrea. Ya. La gonorrea es algo súper brígido. El elefante es un animal así, súper potente. ¿Tú fuiste el que lo bautizaste cuando empezaste? Sí, no, en realidad fue como una vecina que nosotros ensayábamos al lado de una casa. ¿Ya? Y la señora decía, ¡ay, esa música suena como que fueran elefantes con gonorrea! Y ahí nosotros lo tomamos. Perfecto, entonces sí. La mención para la vecina. Le mandamos un saludo de inmediato. Que era Juanita. Perfecto. Oye, las letras, las composiciones, ¿quiénes son los creadores? ¿Todos cooperan? ¿Cómo nace la música de Elefante Gonorrea? Es como, hay algunos temas que lo he hecho yo, otras letras las ha escrito él, la Ale. Temas que realmente lo armamos entre todos. En realidad es bien como que cada uno aporta lo que pueda y lo que quiera a la banda. Perfecto. Ya sea, no sé, el Guti la guitarra, el Gonzalo armando el tema o dando opiniones. Todos trabajamos en realidad juntos. O hay letras que realmente uno lo escribe y después... Pero más que nada un trabajo como entre todos. Perfecto, un trabajo conjunto al momento de crear toda la música de Elefante Gonorrea. Perfecto, sigamos disfrutando de la música. Cuéntame con qué tema vamos a ir ahora en formato acústico. Este tema, claro, como es en formato acústico, se llama Autoridad. Ya. Y se lo dedicamos a nuestro papá falso, Marco. Perfecto, seguimos disfrutando de la música de Elefante Gonorrea aquí en el Living Studio de Radio Espacio. 3 y... Un saludo para todo el mundo ahí escuchando Elefante Gonorrea. Sin electricidad. Bueno, igual hay un poco de electricidad aquí. Estoy cantando esta canción para que tu deleite sea mi emoción. No hay ocasión de temor. Esta es la manera correcta. Manipulo bossa nova, es mi forma de pensar. En tu sociedad, mi manera de pensar. Dejas afuera, aunque yo no quiero entrar. No te conozco. No me conoces. No te conozco. No te quiero conocer. No sabes nada de mí. No quiero saber de ti. Autoridad me la paso por las nalgas. La autoridad me la paso por las nalgas. La autoridad me la paso por las nalgas. Radio Espacio. La autoridad me la paso por la raja. La autoridad me la paso por la raja. Son interrumpidas y quiero quedarse un rato ante el mundo. Solo tengo que abrir los ojos y hacer como ustedes que egoístas caminan sin darle mayor interés a nada que no sea autobeneficio, atropellándose sin sentido. La interminable carrera contra reloj despierta fieras que mueren en silencio frente a las garras del depredador. Rey de reyes, gracias a tu sudor. Quien no quiere ver qué pasa, te ciegas y no sabes qué bien. Despiertos, atentos, es como mejor podemos soñar y hacer de esto algún rato, no vivir mundo apestado. Seres dormidos, hipnotizados, muy lejos de esta realidad. No te conozco, no me conoces. No te conozco, no te quiero conocer. No sabes nada de mí. No quiero saber de ti. No te conozco, no me conoces. No te conozco, no te quiero conocer. No sabes nada de mí. No quiero saber de ti. Autoridad, autoridad, autoridad. la paso por las nalgas. Ahorita me la paso por las nalgas. Nalgas con olor a caca. Nalgas con olor a caca. Espectacular, todo el Bossa Nova de Elefante Gonorrea en formato acústico aquí en la edición 66 de Radio Espacio. Recuerde que esta presentación también la puede disfrutar en video, claro, ahí en www.radioespacio.tk. Pueden ver los videos y también fotografías del grupo para que los vean en acción. Oye, amigo mío, cuéntame cómo te ha ido en el mundo las grabaciones. ¿Qué es lo que hay disponible de Elefante Gonorrea? Bueno, en el MySpace... myspace.com/elefantegonorrea sin i, elefantegonorrea todo junto. Ahí está la última grabación que estamos haciendo en el estudio que tenemos en nuestro hogar. Ah, perfecto, un estudio casero totalmente independiente. O sea, en realidad trabajamos con el estudio ADF. Ya. Y ahí estamos grabando nuestro disco bajo los sellos de Clepsidra, Impopular, todo el mundo apoyando. Perfecto, todos en pos de poder tener larga duración. En realidad este es como el que estamos preparando, es como uno ya el primer disco, como diciéndole como a la gente, ya vamos a sacar un disco. Porque siempre habíamos sacado compilaciones, regalábamos discos, temas en internet, todo. Pero ahora vamos a sacar un disco así como armadito porque... Para tener un larga, digamos, queremos, un formato claro, físico para la gente que lo sigue. Para que no nos digan, oye, ¿cuándo van a sacar un disco? Perfecto. Ahí está el disco. Ya, perfecto. Oye, cuéntame una cosa, las páginas en internet donde los pueden ubicar y se pueden comunicar con ustedes. Ya. No sé si están en Facebook. Sí, ahí usted... estamos en Facebook. O sea, en Facebook hay que poner Elefante Gonorrea y aparece mal tiro. Y aparece también lo otro Elefante Gonorrea. No, no hay otro. Y en MySpace está, bueno, myspace.com/elefantegonorrea. Y en YouTube está www.youtube.com/elefanteigonorrea. Ahí se es con i. Oye, perfecto, porque ahí también, hablemos un poco del tema de YouTube. Ustedes tienen harto trabajo audiovisual. Exacto. Que de hecho alguna vez estuvimos conversando en una entrevista telefónica. Sí. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo es esa faceta de Elefante Gonorrea, un poco al lado de lo musical, que va por la parte audiovisual? Claro, que nosotros también hacemos videos y trabajamos la parte audiovisual de la banda y la de otras bandas y la de otras cosas también. Ah, perfecto. Pero el YouTube específicamente muestra hartos videos de la banda y un programa que teníamos en Talca, en un canal de allá, ¿ya?, que se llama Programa de TV, que también lo hacíamos como Elefante Gonorrea también. O sea, como más de una banda, es como más un grupo de realización, ¿vale? Perfecto. Colectivo. Exacto. Un colectivo, claro. Esa sería el... Ahora es como lo mismo, estamos haciendo lo mismo, hartos videos... estamos creando otra cosa que se llama Elefante Número 6, que también ya. Aquí mi socio legal te puede explicar un poco más. Cuéntame un poco entonces. Con la banda. Sí, que nos fusionamos Elefante Gonorrea con Círculo Número 6 para hacer una producción audiovisual. Ah, perfecto. ¿Y eso se viene pronto? ¿Ya está en camino? No, ya está en internet. Por ahora está en elefantenumero6.blogspot.com, pero pronto se viene el elefantenumero6.com. Perfecto. Repetimos la página entonces para echarle un ojo a ese proyecto. elefantenumero6.blogspot.com. El 6 es con el número. Perfecto. Ahí ya lo saben, amigos, se pueden ingresar en esa dirección para ver también la fusión de dos bandas, de dos formas de hacer música y arte audiovisual. Perfecto. Exacto. Sigamos disfrutando de la música acústica de Elefante Gonorrea. ¿Con qué tema vamos a continuación? Yeah. Ahora vamos a tocar Elocuencia, ¿no es cierto? Okay. Elocuencia. Sí, Elocuencia. Bueno, los dejamos entonces en el escenario. Siga disfrutando de Elefante Gonorrea aquí en Radio Espacio. Tengo fuerza de seguir, pero no puedo dormir con la adrenalina a mil. Solo tengo que salir. ¡Ah! ¡Qué apetito! Creo que voy a vomitar. Mi cerebro está vacío, me lo quieres rellenar. Yo no quiero ir a la iglesia, el cura me quiere violar. La elocuencia deja ser. Deja ser, deja serla. La elocuencia deja ser. Deja ser, deja serla. La elocuencia deja ser. Deja ser, deja serla. La elocuencia deja ser. Deja serla. Un saludo al loco que me chocó hoy día y me rompió la bicicleta y me hizo tirar la mano, pero igual me la pagó. Gracias. Seguimos disfrutando de la música con mensaje, con dedicación, ¿no? Sí, que hoy día me pasó algo súper loco. No sé si lo quieres contar al aire. Lo dije ahí en el tema. Ya. No, sí, pero accidentes que pasan. Perfecto, ya está todo solucionado y tú estás bien. Sí, estoy súper. Perfecto. Oye, ¿cómo se han sentido en este acústico aquí en el último rincón de Santiago de Chile? Súper bien. Sí. Súper bien acogido. Está violita, un poquito difícil de llegar, pero un par de vueltas que tuvieron que dar de más para llegar. Pero hay mucha autopista entre medio. Sí, claro. Pero bueno. Así es, así es el último rincón de Santiago de Chile, como siempre lo decía. Oye, cuénteme, ¿habían tenido una experiencia desenchufada, algo parecido a lo que están haciendo aquí? Sí, una vez estábamos tocando y se cortó la luz. Ya. Y tuvimos que seguir así, ¿no? Perfecto. Pero nada más. Bueno, en familia, digamos, en carretes, en casa. Ya, pero años nuevos improvisados por ahí. Sí, nada más. Se dio guitarreando en Olmué, para el año nuevo. Tocamos todos los temas así con una maleta y una guitarra. Oye, perfecto. Oye, para la gente que quiera verlos en vivo, ¿tienen algo en carpeta de aquí a...? Mucho, mucho. ¿Sí? Sí, varias cosas. A ver. 22 de junio. 22 de junio. El 22 de junio y eso, y el videoclip estamos haciendo. En realidad ¿Y el 22 dónde sería eso? En el clan. En el clan. Sí. Perfecto. 22 de junio. Y luego se lanza un nuevo video del baile prohibido. Exacto. Perfecto. Estamos como encerrados ahora, como haciendo cosas en el estudio y cosas así. Entonces hay que estar muy atento a todo lo que van publicando en las páginas que ya dimos. Exacto. En el MySpace, Facebook, todo eso. Ahí va apareciendo todos los trabajos y las tocatas que les vayan apareciendo para la gente que los quiere ver en vivo. Perfecto. Exacto. Sigamos con la música. ¿Con qué tema vamos a continuación? Distorsión, ¿no? Distorsión. No, lo hemos tocado, ¿sí? La ensayamos, ¿no? Ah, ya la ensayamos. Ya. Entonces, distorsión. Dejamos a Elefante con Orrea aquí en el escenario de Radio Espacio. Disfrutando de la música de Elefante Gonorrea en formato acústico para todos ustedes que están disfrutando a esta hora y están participando activamente del chat del capítulo 66 de Radio Espacio. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de esta presentación de los muchachos. Bueno, pero ellos se van a despedir con un tema más, así que no se impacienten, va a haber un tema más. Muchachos, bueno, nosotros como Radio Espacio queremos agradecer que hayan llegado hasta acá, que se hayan dado todas las vueltas por todas las autopistas que nos rodean y que hayan llegado hasta el último lugar de Santiago de Chile para realizar este formato acústico. Y gracias. Los micrófonos son suyos para todo lo que quieran comunicar a la audiencia o a sus seguidores. Un saludo a la Eloisa, que está en Conchalí. Perfecto. Sí, un saludo para Javi, que está de cumpleaños ahora. Saludos, Javi. Saludos a todos los amigos que nos escuchan. Muy bien. Para prestar oreja. Y a los que no nos escuchan también. Perfecto. Pero díganle, avísenle. Mandarle un saludo y un agradecimiento a toda la gente que hasta el momento ha participado en bailando en el videoclip. Muchas gracias. Bien, muy bien. Yo quiero terminar para decir que agradezco mucho la paciencia de nuestra hija Kailen, que está aquí al lado, diciéndonos, ¡cámbiame el juego! Bien. Y puro alegando porque está aburrida. Y eso, y al Lucas, que está muy muy paciente y muy tiernito, haciendo cariño. Bueno, para los auditores que están escuchando, Lucas es un bebé, ¿de cuánto? Que está tiene aquí. Un mes y por eso lo trajimos, porque no podíamos dejarlo salir. Es su perfecto. Primera tocata. Claro, y ya está, exacto, en vivo, perfecto. Pero en la guata también iba a tocar. Sí, iba a tocar. Ah, ya. Sí. Es su primera tocata outdoor. Ah, exacto. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿con qué tema vamos a cerrar este desenchufado de Elefante Gonorrea aquí en Radio Espacio? Este es un tema que lo hicimos para un compilado que sacó Estado Vegetal, el fanzine de Liberación Animal, que saca nuestro amigo Iván Avendaño, que le mandamos un fuerte saludo. Un fuerte saludo. Hola. Un besito. Sí. Y él tiene una tienda que se llama Emporio Raíces, que vamos a pasar el dato. Pero que ni venden, un problema. Venden puras cosas de que no tienen carne, para los que no comen carne. En la Plaza Brasil. En Plaza, Plaza Brasil. Brasil. Emporio Raíces, donde no matas por comer. Muy la bien, con publicidad gratis. Perfecto. También venden ahí accesorios, ropa y otras cosas. Exacto. ¿Puedo, antes de tocar el tema, quiero publicitar un programa, hablando de gratis, que Elefante Número 6 hace un programa que se llama Gratis. La gente que, si tú tienes algo que anunciar gratis, vamos a ponerlo en el programa, o la gente que tenga algo gratis, que nos contacte. Ah, perfecto. ¿A qué contacto eso? Que busquen gratis, programa gratis, programa en Facebook. Gratis en Facebook. O en el mismo Elefante Número 6, arroba, Elefante n6@gmail.com. De nuevo. Elefante, una N así, elefanten. Elefanten, ya. Elefanten6@gmail.com. 6 con número. Pueden mandar sus cosas. Sí, 6 con perfecto, número. Entonces ahí también cualquier está el dato. Cosa gratis. Para todos los muchachos, y eso es completamente gratis. Perfecto. Cada 11 días. Buenísimo. Exacto. Ya, entonces, ¿con qué tema cerramos? Vegetal. Oye, el aplauso para los muchachos que estuvieron aquí realizando su formato acústico en Radio Espacio. Ellos se despiden con un tema, el tema Vegetal, con ustedes Elefante Gonorrea. Vegetal porque me hace bien, yo como vegetal porque me hace bien, yo como vegetal porque me hace bien, no me hace matar, no me hace no, coma vegetal porque le hace mal, no coma vegetal porque le hace mal, no coma vegetal porque le hace mal, coma ni McDonald's te hace bien. No quiero entrar en esta discusión, solo por la lógica me rijo yo. Si vas caminando pa' tu casa a cachar los cabros chicos, a besarte con tu guacha, lo ilógico en esta situación es que llegue un saco wea y te mate sin razón. Si vas caminando, si podís caminar, si podís relacionarte con todo lo demás, filo con la edad, filo con el sexo, respeto se merece entre todas las especies. ¿Ah? ¿Ah? Sí, por las especies. Que lo que pienso yo, que parece ser así, hay un animal parásito que no lo ve así. Mata, mata por placer y dinero quiere hacer. No es para alimentar su hijo, es para alimentarse él. Si eso es un ser racional, yo prefiero ser salvaje. Si eso es un ser racional, yo prefiero ser salvaje. Carne. La carne, carne. No me gusta ser parte de tu ambición a costa de los demás. Voy a hacerme un abrigo de una vieja culia. Voy a hacerme un abrigo de una vieja culia. Si vamos a matar, matamos. Si vamos a comer, comemos. Lo que me pregunto yo es si el fin justifica los medios. No soy de fierro ni de cartón, soy humano. No gracias, su almuerzo huele a muerto. No soy de fierro ni de cartón, soy humano. No gracias, su almuerzo huele a muerto. No soy de fierro ni de cartón, soy humano. El humano es capaz de hacer cualquier cosa. Se agradece la atención su cerebro recibió. Elefante gonorrea emitiendo una opinión. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Deja la mente correr. Los invito a un asadito puro verde para comer. Mejor para fumar. Sí. Yo Yo prefiero fumarme el verde. Yo igual. ¿Alguien tiene uno? Aquí estamos apretaditos, pero igual. Si Dios me dio la marihuana, ¿cómo no la voy a fumar? Si Dios me dio la marihuana, ¿cómo no la voy a fumar? A fumar. A fumar. A fumar. A fumar. A fumar. Delante de alguien tiró un humito acá. ¿Era de humo o era algo raro? Y agradecemos la invitación de Radio Espacio. Busquen Radio Espacio en Facebook, ¿cierto? Igual que Elefante Gonorrea en Facebook. Estamos muy contentos de despedirnos. Gracias al Muerto Tóxico, Guti, Gonzalo, Ale, Lucas, Kailen y Jorge. Se despiden. Ahí está la cámara. Nos vemos en otra oportunidad. Terminemos juntos a las 3. Kailen, ¿querés salir en el video? Uno. Pero son como las 8. Les presento a Kailen. Di algo, Kailen. Di 1, 2, 3. Espectacular, teníamos los sonidos de Elefante Gonorrea con su tema Vegetal, que de esta manera termina su acústico aquí en Radio Espacio. Oye, hartos buenos comentarios en el chat de la música de Elefante Gonorrea. Por ahí estaban comentando incluso una banda que habían tocado con ustedes, muchachos, la gente de Catanina Krill estaba haciendo algún comentario. Mira, si me dan un segundito, cuando era Nerd Satanic, claro. Oye, buenísimo. Muchas gracias a los muchachos de Elefante Gonorrea que participaron de Radio Espacio de la edición 66 con su acústico. Buenísimo. Recuerden que, bueno, para los que están escuchando el programa en vivo, en pocos minutos más, más tardecito, ¿no? Están disponibles los videos y las fotografías de los muchachos ahí en www.radioespacio.dk. Para los que escuchan el programa en formato podcast, ya está disponible para que ustedes lo puedan ver a los muchachos ejecutando toda esta música que escuchábamos de los muchachos de Elefante Gonorrea. Buenísimo. Ya. Oigan, recuerden que a nosotros, por ejemplo, nos pueden seguir en Twitter y de esa forma se pueden enterar de más datos de la escena independiente. ¿Cómo nos encuentran en Twitter? Súper simple, como Radio Espacio Pod. Pod de podcast, P-O-D, Radio Espacio Pod en el Twitter, y nos puede seguir también, y nosotros lo seguiremos a ustedes y estar enterados de todo lo que ocurre, tanto con ustedes como con nosotros, y así seguir difundiendo toda la escena independiente. También recuerde que, aparte del perfil que usted ya debe conocer de Radio Espacio, en el cual recordamos que tenemos dos perfiles, uno que ya está lleno con los 5.000 amigos que permite Facebook, pero tenemos el segundo donde estamos dispuestos a recibir todas sus solicitudes de amistad para estar también en contacto a través de ustedes, y tenemos Radio Espacio como página en Facebook también, donde también nos puede seguir, y ahí nosotros continuamente estamos subiendo videos, fotografías, notas y todo lo referente a las bandas independientes que suenan a través de este programa. Ya, vamos a seguir con esto. Hoy quiero enviar un gran saludo a mi gran amigo Roberto Díez y a su nuevo hijo Joaquín, que hace muy poquito él fue padre. Joaquín ya está aquí en este mundo. Un gran abrazo para ti, Roberto, y para Roxana. Y bueno, mucha suerte con este gran proyecto que es el proyecto de ser padre, que el día de ayer ya tuvo su primer día del padre como corresponde junto a su hijo Joaquín. Y un gran abrazo a todos los padres que escuchan esta edición 66 de Radio Espacio. A todos los padres que nos escuchan y nos programan y nos comentan. Bueno, que lo hayan pasado muy bien en este día. Hoy día Chile se puso con un buen regalito en la mañana, ¿no? Claro. Y bueno, lamentablemente en este minuto el resultado que está en el partido que estamos en vivo, sigue ganando España 2-0, ¿eh? Sigue ganando, ya de hecho estaba terminando. No queda nada para que termine el partido. Y así que todo esto se define el viernes. Pero estamos seguros de que nos va a ir muy bien. ¿Correcto? Correcto. Recuerden que tenemos los de premio para ustedes, para los que están escuchando en vivo el programa. Tenemos dos discos. Tenemos el disco Mujer de Fuego de la banda Priapo y el disco No Existe Otra Dirección de la banda Vértebra, que son gentileza de sello Kravin. Los tenemos de regalo para ustedes que están participando de la edición en vivo. Ojo, esta semana los premios son para los que están en la edición en vivo. ¿Cómo ganarse estos discos? Nos mandan un mail a radioespacio@hotmail.com, nos dicen que quieren los discos de regalo, ¿ya? Y nos ponen, ¿cuál era la pregunta? Ah, ya. quienes habían hecho los dos goles de Chile. Es decir, el gol del primer partido y el gol del segundo, los dos nombres de los que anotaron en el Mundial. Para ponernos futbolero en algo, ¿ya? Está bien, ¿ya? Y con eso se pueden llevar un disco No Existe Otra Dirección de Vértebra y el disco Mujer de Fuego de la banda Priapo, para que tenga buena música independiente, totalmente original, en su casita. Ya. Yeah. Tienen que enviarlo al mail radioespacio@hotmail.com. Eso se lo comento ahí como siempre. Los muchachos de Eclipse ahí, ya pusieron la respuesta ahí, quieren al tiro el premio. No, radioespacio@hotmail.com y se puede ganar el disco. ¿Por qué no, amigo mío? Escriba radioespacio@hotmail.com. Ahí tenemos un disco para los dos primeros mails, se llevan un disco cada uno y listo. Así de simple. Ya, ahora vamos a seguir disfrutando de buena música. Cuec, sí, ya. Y vamos a seguir disfrutando de buenísima música, porque voy a presentarles una gran banda que me dicen por ahí que está en un asadito o algo parecido, porque vamos a presentar a los muchachos de Catalina Krill. Claro, esta es una banda que funciona en Santiago, pero también tiene uno de sus integrantes en Buin. Hoy un gran saludo para Buin, que estuvimos ahí hace poco tiempo junto a los muchachos de Terraplén por allá y los muchachos de Mala Imagen ahí en el Bar Diem. Estuvimos disfrutando de una buena noche, fría noche por allá por Buin, saludos para allá. Bueno, esta banda Catalina Krill tiene un de estilo, un rock alternativo, pero que ellos hacen llamar emo brutal rural. ¿Qué tal? Está bien eso, ¿eh? Bueno, ellos funcionan desde el año 2006 juntos con esta formación de Catalina Krill, que los integrantes son Richard Valenzuela en voz, Daniel Díaz en teclados, Claudio Lizama en bajo, Alejandro Bravo en batería y Agustín Hidalgo en guitarra. Y si les parece, vamos a descubrir de inmediato cuál es la música que nos han dejado nuestros amigos de Catalina Krill para presentarse frente a toda la audiencia de Radio Espacio. Escuchamos Magnolia. Pretendes, pero y des. toda la potencia de Catalina Krill. Escuchábamos el tema Magnolia. Oye, bueno, el tema, muchachos. Oye, que es parte de su disco Vórtice, de los muchachos de Catalina Krill. A quienes les enviamos un gran abrazo y el agradecimiento por ser parte también de Radio Espacio. Los abrazos entonces para Richard, para Daniel, para Claudio, para Alejandro y para Agustín, que son los que dan vida a Catalina Krill. Si usted quiere saber más sobre ellos, quiere escuchar otros temas, simplemente ingrese al www.myspace.com/Catalina Krills. Ojo que es Catalina Krills, es C-R-2-E-L-S. Krills, así tal cual, C-R-E-L-S, para que puedan obtener mayor información de estos muchachos que nos dejaron el tema Magnolia y que de esta forma ya pasan a ser parte de la gran familia Radio Espacio, claro. Y seguramente los tendremos por ahí también todos los lunes participando activamente del programa, como lo hacen todas las bandas que suenan por acá. Bueno, en esta semana un poco mundialera, bastante mundialera, digamos, ¿no? Sí, que los muchachos de Catalina Krill sí están en el chat en este minuto. Gracias, muchachos, por su música. Gracias por participar de Radio Espacio. Estaba buenísimo el tema de Magnolia. Disco Vórtice, ¿eh? No lo tenemos acá. ¿Qué podemos hacer? Claro, podríamos tener el disco Vórtice por acá para escuchar más de Catalina Krill. En fin, ya. Oye, vamos a seguir disfrutando de la edición 66. Vamos a seguir disfrutando de excelente música independiente. Pero antes les quiero recordar que este día viernes, claro, este día viernes faltaría un día para que sea sábado. No. El día sábado vamos a tener el segundo evento Radio Espacio ahí en el bar Rubik, que vamos a estar registrando el CD en vivo de las bandas. De las bandas Mute y de la banda Solomon. Claro, tal como lo dice el señor de Eclipse, claro, al otro día del partido, cuando ya estemos clasificados para segunda ronda, así de simple, con 9 puntos, ese día nos juntamos ahí en el bar Rubik a disfrutar de la música de Mute y de Solomon en formato completamente acústico. Y claro, una gran noche para disfrutar de buena música, ¿cierto? Recuerden que eso funciona solamente en el sistema preventa. Es decir, en la puerta no se van a vender entradas, porque a ese día ya va a estar lleno. Todo va a ser vendido antes, porque son pocos los cupos que tenemos para que puedan ingresar a la grabación de este disco. Entonces, ¿cómo funciona? Con sistema preventa. Está solo 1.500 pesos la entrada, ¿ya? Y usted tiene que escribir para asegurar su participación en esta noche, donde nos vamos a juntar, podemos conversar de música, de fútbol, de todo lo que estime conveniente. Claro, ¿cómo lo hace? radioespacio@hotmail.com, y ahí puede reservar su puesto en esta noche de música independiente. ¿Buenísimo? Ya. Oye, está bien, mira lo que están leyendo mis ojos. Mira, la gente de Catalina Krill acusó el golpe. No, mira, nos van a enviar 5 discos para ustedes, muchachos. Estupendo. Bueno, muchachos, no sé si ustedes van a andar por ahí en el evento, podríamos ponernos de acuerdo y ahí nos pueden entregar los discos para los auditores de Radio Espacio, claro. Y sepan más y puedan escuchar más de los muchachos de Catalina Krill. Claro, porque nos quedamos con gusto a poco con el tema Magnolia. Buenísimo, ¿ya? Oye, con principios sólidos, bases íntegras y un fuerte sonido, Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin se identifica y trabaja por el rock under chileno, buscando la consolidación de espacios para que esta escena pueda expresarse y ser reconocida como tal. Vive la pasión under, Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o a kravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl o seguirlos en Twitter www.twitter.com/kravinchile. Vive la pasión under, Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin está en Radio Espacio, claro. Y a esta hora disfruta de un buen café, ¿dónde? En O3 Sabor. En O3 Sabor encontrarás en su carta barros luco, ave palta, ave pimiento, sándwich vegetarianos, churrascos y todo lo necesario para hacer de tu estadía un grato momento. Además, en O3 Sabor podrás disfrutar de Wi-Fi y descuentos especiales para los auditores de Radio Espacio. Y recuerda que se acaba de inaugurar el servicio de almuerzo y colación. Por solo 2.090 pesos puedes comer, por ejemplo, carne mechada con fideos al pesto más bebida y pan. comida casera, almuerzos contundentes y a un precio barato. Y por supuesto, los mejores desayunos y más convenientes del sector. Imagínate, un rico café italiano más dos medias lunas por solo 1.100 pesos. Otro sabor, Embajador Dulciñac 1767, local D016. Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería Otro Sabor está en Radio Espacio. ¿Hoy has pensado que el único recuerdo que te quedará de tu matrimonio para enseñarle a tus hijos son las fotografías y el video? Entonces, ¿por qué contratar personas sin experiencia? Toma la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, videos y producción para tu evento. En internet www.obs.cl. Su número telefónico el 746-4158. Mail de contacto obs@obs.cl. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. Recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. ¡Claro! Saludamos a los muchachos de OBS Producciones Audiovisuales, Cafetería Otro Sabor y Sello Kramin, que están en Radio Espacio. Buenísimo. Muchachos, recuerden que tenemos estos dos discos de regalo. Esto es en serio, ¿eh? Tienen... A lo mejor piensan que estoy jugando. Tengo en mi mano el disco Mujer de Fuego de la banda Priapo y el disco No Existe Otra Dirección de la banda Vértebra. ¿Cómo se los pueden ganar? A los que están escuchando en vivo, solamente para los que están escuchando en vivo esto, claro, nos tienen que escribir simplemente a radioespacio@hotmail.com. Nos cuentan quiénes son los que dos que hicieron los goles de Chile en el primer partido y en el segundo, y se pueden llevar estos discos de regalo. Así de simple, radioespacio@hotmail.com, y se llevan estos discos originales de Vértebra y de Priapo, gentileza de Sello Kramin. Ya lo saben. Buenísimo, ¿eh? Para que participen también con eso. Mira, de hecho quiero dar de inmediato los ganadores de del capítulo anterior, claro, porque recuerden que teníamos esta botella de ron añejo Midlands, que tenían que contestarnos en el mail cuáles habían sido las dos bandas que habían llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, a grabar su acústico, y habían tocado ska. Y claro, nuestra amiga Jocelyn Alvarado fue la que nos contestó que las bandas habían sido Iguana y los chicos de Ácido Muriático los que habían llegado hasta acá. Esa efectivamente es la respuesta. Entonces, Jocelyn, para ti te vamos a enviar de inmediato un mail, porque tú eres la ganadora de este Ron Midlands añejo, gentileza de Sello Kramin. Entonces, para ti, para que lo puedas disfrutar, tal vez lo puedas disfrutar el mismo día viernes viendo el partido de Chile. ¿Qué mejor? Un ron para ti, Jocelyn. Y también teníamos dos discos, teníamos el disco de Nazón, Dying Tears, y también teníamos el disco de Ricardo Tampier, Collage. Claro, ¿quién se los gana? Felipe Cárdenas y Marcela Fuente Alba son los ganadores de el capítulo anterior, que nos escribieron simplemente, así de simple, que querían los discos y así se los pueden llevar. Ahora tenemos discos para la edición en vivo, recuérdenlo, se los pueden llevar de inmediato. Al final del programa vamos a dar, si es que alguien se sabe la respuesta y alguien envía los mails, se puede llevar estos discos de Vértebra y de Priapo. Ya lo saben, radioespacio@hotmail.com. Buenísimo. Y ahora, oye, mira, vamos a escuchar un tremendo amigo que también va a estar por acá grabando su formato acústico muy pronto. Ya tenemos fecha confirmada también con él. Estamos hablando del señor Iván Torres, que por estos días acaba de sacar su disco de Blues del Sur, claro, y él nos envió su trabajo. Y claro, vamos a escuchar parte de ese gran disco del maestro Iván Torres junto a Tito Pessoa. Escuchamos el tema El Tour de la Locura. Tiré al trajín y a la bebida, a la buena mesa, a la buena vida. Más tarde se comprende que todo es pasajero, que nada es porque sí, si no pagas primero por las vueltas de la vida. Me transformé en gurú, experto en punto G, diamante del blues. Hoy la mesa está servida y no nos falta nada, menos si estamos en abril, plena temporada. sientes tú de la locura. Ahora soy tan feliz que el mundo entró en crisis. Hoy llora Wall Street y yo como perdice, calentamiento global. Es culpa mía por renunciar al frío de los inviernos. Es mejor andar ligero de ropa, tostado frente al mar, que las sirenas adornan. Era el tremendo Iván Torres junto a Tito Pessoa, el Tour de la Locura, parte de su disco que está nuevito por estos días, está fresquito, Blues del Sur. Claro, hoy un gran abrazo para ti, Iván, y para Tito. Y ojo que Iván Torres tiene fecha confirmada para grabar su acústico por acá, así que vamos a ver un acústico lleno de blues muy pronto aquí en Radio Espacio. Así como disfrutamos recién el acústico de Elefante Gonorrea, como la semana pasada estuvimos con Ácido Muriático, y la próxima semana estaremos con la banda Delirio. Claro, la próxima semana estaremos con Delirio aquí en vivo, que estará grabando su formato acústico para todos ustedes que gustan de la música independiente. Ya, recuerden que tenemos estos discos de regalo, ya nos están llegando algunos mails. De hecho, recuerden que por mail es un disco, ¿eh? Ojo, vamos a hacer la aclaración. Bueno, tenemos un disco de Vértebra, que es No Existe Otra Dirección, y el Mujer de Fuego de la banda Priapo. Solamente nos tienen que escribir y decir quiénes son las dos personas, los dos jugadores chilenos que han anotado goles. Claro, en el primero y en el segundo partido van solamente dos goles de Chile. Tienen que darnos los dos ganadores, o sea, los dos goleadores, y con eso se pueden llevar uno cada uno, un disco ya sea de Priapo o de Vértebra, gentileza de la gente del sello Kravin. Ya lo saben. Así que pueden escribir a radioespacio@hotmail.com. ¿Ya? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ya. Muchachos, ahora les quiero presentar una nueva banda que se une a esta gran familia de músicos llamada Radio Espacio. Claro, porque así como les presentamos a los muchachos de Nevi Snack, Catalina Krill, que también estuvieron participando, bueno, vamos a presentar a la tercera banda. Estamos hablando de los muchachos de Tridención. ¿Ya? Tridención es una banda que funciona en Peñaflor, aquí en Santiago, claro. Tienen un rock psicodélico como experimental como estilo. Están juntos desde el año 2008 y los integrantes de esta banda son Francisco Cuevas en batería, Ricardo Cuevas en bajo y coros y Renato Reyes en guitarra y voz. Y si les parece, vamos a ir de inmediato a descubrir cuál es la música que ejecutan estos muchachos de esta banda nueva aquí en Radio Espacio. Escuchamos el tema De Otro Lugar. We'll be right back. Era todo el rock psicodélico de la banda Tridensión. Oye, ¿qué onda? Claro, escuchábamos el tema De Otro Lugar de la banda Tridensión, a quienes les enviamos un gran abrazo a los muchachos, a Francisco, a Ricardo y a Renato, que son los que dan vida a esta banda, que funcionan desde el año 2008, por allá por Peña Flor. Oye, y si usted quiere saber más sobre ellos, quiere escuchar otros temas, le gustó toda esta psicodelia, simplemente ingrese al www.myspace.com/Tridensión, tal cual, en el MySpace Tridensión, para poder obtener otros temas de esta banda. El tema De Otro Lugar. Lo escuchábamos aquí en la edición 66 de Radio Espacio. Hoy quiero enviar un gran abrazo a la gente de La Serena, en especial a los muchachos de Los Claudios, que siempre están muy atentos a la programación de Radio Espacio. Un gran abrazo para ustedes. Estaban pidiendo su tema nuevamente. Claro, pero hay que darle la oportunidad a todas las bandas que puedan sonar por acá, ¿cierto? Claro. No sean tan... Quieren sonar acá a rato los muchachos de Los Claudios. Muy bien. No, pero muy bien. Chicos, un gran abrazo para allá. Qué rico que están allá en La Serena los muchachos de Los Claudios. Han sonado varias veces aquí en Radio Espacio. Muchachos, bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos una misión para todos ustedes que gustan de la música independiente. Oye, ya vienen los ganadores de los discos, ¿eh? Ojo, no se desesperen. Ya vamos a ver los ganadores de los discos que teníamos de Priapo y de Vértebra, que simplemente escribiendo a radioespacio@hotmail.com, diciéndonos quiénes son las dos personas que han anotado por Chile en el Mundial, se pueden llevar un disco de Priapo y la otra persona se puede llevar un disco de Vértebra. Súper simple, en radioespacio@hotmail.com. Ya vamos a estar con los ganadores de eso. Pero ahora, nosotros todas las semanas tenemos una misión para ustedes. ¿Cuál es esa misión? Nosotros trabajamos por difundir la música independiente, claro. Y ustedes siempre tienen la gentileza de apoyarnos y apoyar a los músicos con su presencia, con sus descargas del programa, donde por lo general tenemos más de 800 descargas en la plataforma durante la semana. Entonces, me están hablando por acá por el chat. Tranquilo, ya vamos con los ganadores, tranquilo, denme un segundito. Ya. Oye, entonces, ¿cuál es la misión para todos ustedes que escuchan y apoyan a la música independiente? Claro, asistir a las tocatas de todos los músicos que nosotros difundimos semana a semana por acá. De esa forma pueden apoyar al circuito independiente. ¿Y de dónde sacar la mejor cartelera musical para esta semana? Bueno, vaya, tome un lápiz y un papel porque hemos llegado al panfleto. Acústico, panfleto acústico, señores, con lo mejor de las tocatas de esta semana. Claro. Oye, mira, partimos de inmediato mañana. Mañana martes 22 de junio a las 21:30 horas, porque hay una tremenda presentación de un grupo de amigos. Toda la trova se toma el bar Dos Gardenias, porque se presentará Martín Pescador, Eduardo Soto, Freddy Campos, Rodrigo Cáceres y el gran Vicencio Navarro, a quien le envío un gran abrazo, un gran amigo de Radio Espacio, que ya estuvo por acá grabando su formato acústico, donde en el bar Dos Gardenias. Esto queda en Antonia López de Bello 0199. Antonia López de Bello 0199. Y ojo, que el valor de la entrada es solo 1,000 pesos o el consumo por persona. Así de simple, puede ir a disfrutar de buena trova, música de autor, buena música, claro, todas las guitarras, todas las cuerdas haciendo de las suyas, ahí en el Dos Gardenias, junto a Martín Pescador, Eduardo Soto, Freddy Campos, Rodrigo Cáceres y el gran Vicencio Navarro, a quien le envío un gran abrazo, un gran amigo de Radio Espacio. Ya lo sabe, Bar Dos Gardenias, Antonio López de Bello, 0199, el valor de la entrada, solamente 1,000 pesos, o el consumo, para que pueda disfrutar de buena música. Y el mismo martes, pero en el bar El Clan, ya lo escuchábamos que nos dijeron los muchachos hace poquito rato, 22 de junio, este martes, sí, 22 de junio es este martes, claro, mañana, porque a las 22 horas se presentan Elefante Gonorrea, ahí en el bar El Clan, Bombero Núñez 363, el valor de la entrada solo 1,500 pesos. Bar El Clan, Bombero Núñez 363, para ver la música de Elefante Gonorrea, que escuchábamos hace poquito rato aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio, totalmente acústica. Bueno, ahí van a estar con todo presentándose los muchachos de Elefante Gonorrea. Bar El Clan, a las 22 horas, Bombero Núñez 363, este martes también, para que se pueda acercar a ver buena música. De ahí nos saltamos al jueves, porque el jueves 24, a las 19 horas, se presenta Matt Rock junto a Fran ahí en un show acústico en el Bar 38. Esto es para la gente que nos escucha por allá por Puente Alto, claro, porque es Avenida Concha y Toro 685. Esto es el paradero 38 y medio de Vicuña Maquena. Ojo que la entrada es liberada. Y puedes disfrutar de la música de Matt Rock junto a Fran, que van a estar realizando un show acústico ahí en el bar 38. Buenísimo, ya. Y el viernes 25 a las 23 horas, en el Estudio Popular, ahí en Campo de Deportes 116, y por un valor de $1,000 se presentan los amigos de la casa Dos Caras. Donde ahí en el Estudio Popular, Campo de Deportes 116, ahí en Ñuñoa, muy cerquita del Estadio Nacional. Claro, por un valor de $1,000 puede ir a disfrutar de la buena música de los muchachos de Dos Caras este viernes a las 23 horas. Eso va a estar muy bueno también. Y aquí viene, claro. Y el sábado, ¿qué pasa el sábado? Sábado 26 a las 21 horas se presenta Mute y Soloman en lo que va a ser el segundo evento Radio Espacio, donde vamos a estar registrando un CD en vivo de esta presentación. Claro, donde en el bar Rubik, Seminario 515, Seminario 515, esto es esquina Santa Isabel. Por solo $1,500 usted puede disfrutar de este tremendo show acústico que van a realizar los muchachos de Mute y de Soloman ahí en el bar Rubik. Ojo que es con preventa solamente esto, ¿ya? $1,500 nos tiene que escribir a radioespacio@hotmail.com, radioespacio@hotmail.com, y por $1,500 usted puede reservar su puesto ahí en el bar Ruby. Hoy un lindo lugar para disfrutar de buena música, nos podemos juntar, conversar de todo, claro, analizar toda la música, analizar el fútbol y todo esa noche de sábado 26. Juntémonos ahí en el bar Rubik, Seminario 515, esquina Santa Isabel. De verdad, los espero a todos, nos juntamos ahí. Ahí conversamos de todo, conversamos de la vida. Ah. Bueno, conversamos de cualquier cosa. En definitiva es eso. La cosa es ir a apoyar la música independiente, seguir disfrutando de excelente música, pero de esta música emergente, música que es la que mueve Radio Espacio. Y eso es lo que teníamos en esta semana, claro, en lo que es panfleto acústico. Oye, mira, vamos a ingresar de inmediato al mail. Vamos a ir a ver quiénes son los ganadores de estos dos discos que tenemos, gentileza de sello Cravin, un disco de Priapo y un disco de la banda Vértebra. Vamos a ingresar por acá. Y ya, tenemos dos ganadores. Tenemos, sí, eran los dos primeros, ya. El primer ganador es el señor Paulo Núñez. Paulo Núñez, tú te llevas un disco de Priapo, Mala Mujer, de la banda Priapo. Completamente suyo, amigo mío, Paulo Núñez. Gracias por escribir, gracias por escuchar el programa. Y el segundo, de la banda Vértebra, se lo lleva nuestra amiga Francisca Navarro. Claro, Francisca Navarro, que se lleva este disco No Existe Otra Dirección, música original, música independiente, buenísima para ustedes, sin concurso ni sorteo, así como lo hacemos aquí en Radio Espacio. Ojo, pero oye, con Francisca teníamos que hacer una aclaración. El disco es tuyo, sí, perfecto. Porque, mira, nos contaba que los goleadores eran Bocellur y Marcos González. ¿Ya? Marcos González. No es Marcos González, es Marc González. Pero igual, de igual forma, el disco es tuyo, de Vértebra. Pero bueno, Marcos González es un jugador de como tercera división, así. De tricolor de vaina, no, pero bien, no, está bien. Se agradece que estén escuchando el programa en vivo. Bocellur y Marc González. Entonces, puedes retirar tu trabajo. Mira, nosotros vamos a comunicarnos, te vamos a enviar un mail terminado el programa para contactarnos con Paulo y con Francisca para coordinar la entrega de estos discos. Y o los pueden retirar el mismo día del evento si es que van a ir, pero claro, el disco de Vértebra es de Francisca Navarro y el disco de Priapo del señor Paulo Núñez. Buenísimo, perfecto, muchas gracias por participar. Así de simple, se puede llevar buena música independiente para su casa, sin concurso ni sorteo. Aquí los concursos son como deben ser, así hay ganadores de verdad, entregamos los premios de verdad, no, nada falseado aquí. ¿Les parece? Buenísimo, ya. Oye, mira, como yo les dije, nosotros siempre estamos apoyando a las bandas de la forma que nos parece más correcta, que es yendo a sus presentaciones. Claro, nosotros no es el caso, no nos saltamos esta semana. Estuvimos en una presentación, fuimos a cubrir la presentación de la banda Éboli, tremenda banda, que se estaban presentando después de harto tiempo fuera de los escenarios. Se estuvieron presentando ahí en el ex capital, ahí en Bellavista. Y claro, nosotros estuvimos con ellos y obviamente tenemos nota con los muchachos. Así que vamos con la nota de Éboli en el Ex Capital, aquí en la edición 66 de Radio Espacio. Bueno, muchachos, lo prometido es deuda. Por fin tenemos a los muchachos de Éboli. Claro, estuvimos en su presentación aquí en el Ex Capital. Muchachos, ¿cómo sintieron esta presentación? Después de un buen tiempo fuera de las pistas, ahora una vuelta impresionante con todo, ¿no? Así es, pues, tuvimos la última presentación, fue un día más o menos complicado. Pero bueno, lo bueno es que ahora salió todo bien. Pensábamos que podíamos tener un problema, pero yo creo que súper conforme con lo que tocamos, estoy ultra cansado, sí. Eso es lo único, pero bien, súper bien. Perfecto, ¿cómo sentiste todo el público? Que estuvo muy prendido con toda la música que ustedes realizaron de forma perfecta, hay que decirlo. Yo había tenido la suerte de disfrutarlo en forma acústica, no lo había visto nunca en vivo, con todo este poder que tienen en el escenario. ¿Cómo lo sentiste tú, el público y todo lo que pasó aquí en el Ex Capital? Bueno, extraordinario, compadre, plasmar todo lo que nosotros trabajamos en el poder que pusimos ahí arriba, compadre, es excelente, excelente, nada mejor. El público se portó súper bien, le agradecemos a todos y muchas gracias a ti por estar acá también. Gracias. Perfecto, buenísimo. ¿Qué me puedes contar tú de esta experiencia que tuvieron aquí en el Ex Capital? Bueno, venían de un formato acústico, ahora vi que la transformación es completa. ¿Cómo sentiste la presentación aquí? Lo sentí bien, después de un buen tiempo que no habíamos tocado en vivo, ahora empezamos a retomar las canchas, que ya está bien ya, y el trabajo de las horas de ensayo, en verdad, entregan un resultado importante a la hora de tocar en vivo. Oye, y si alguien tenía el control del público, ¿no? Y la parte de la animación, aprender a la gente, ¿cómo sentiste tú eso? Aquí estamos con Cristian, ¿cómo te tuviste? Sabéis que fue súper interesante el hecho de que hubiese un feedback con el público y fuera agarrando, y como que eso daba onda y seguía, y como que prendían y le daban, y eso fue súper importante porque empezamos a ser parte la música de lo que nosotros queríamos hacer y hemos planteado tantas veces en la sala, y poder expandirlo con la gente te da una energía que no es reproducible, y por eso se dio lo que se dio. Ahora, quiero invitar también a todos los que nos van a escuchar, que vengan a ver a Éboli, porque van a tener un show potente, lleno de energía, lleno de fuerza, con lírica hermosa, profunda, y se van a llevar una experiencia fantástica, así que los invito a todos que vengan. Gracias, Mauricio, por estar acá, y eso, los dejo invitados a todos. Oye, perfecto. Bueno, y el hombre que está detrás del escenario, que puso todo el poder en la batería, espectacular. Otra cosa es verlo con esta potencia, no teníamos la oportunidad de haberlo visto en formato acústico, pero ahora con todo el power. ¿Cómo sentiste tú esta presentación en el Ex Capital? Muy buena, pienso que al pesar de los problemas técnicos que tuvimos, porque no sé, yo en realidad con retorno y problemas técnicos no escuchaba mucho, pero el recibimiento de la gente fue espectacular, creo que les gustó mucho, sonó power power como dijo toda la gente, así que bien, contento, feliz, y que venga a escuchar a Éboli, que hoy somos muy potentes, y el rock chileno, viva el rock chileno. Oye, perfecto, sobre eso mismo, que bueno, hay presentaciones próximas de Éboli, ¿dónde los pueden ver? A todos los que se perdieron esta presentación, ¿dónde es la próxima oportunidad para ver a Éboli en vivo? Y la próxima presentación que tenemos es en julio, el 8 de julio, en Padre Mariano 156, creo, fue el evento ahí de Radio Espacio. Ahí mismo vamos a aprovechar el espacio para hacer algo igual de potente. El escenario acústicamente es muy bueno, así que se da la posibilidad de dar un show excelente, así que no se lo pierdan porque van a hallar una experiencia sonora interesante. Oye, y bueno, claro, un buen punto que es gratis esa presentación que acaban de mencionar ahí en Padre Mariano 156 en Juventud de Providencia. Y bueno, los que quieran escuchar más del disco, que de hecho ustedes ya están promocionando, que regalamos varias copias aquí en Radio Espacio, cuéntame, una, ¿dónde pueden conseguir el disco? Y dos, ¿dónde pueden escuchar más de ustedes? Bueno, el disco es cosa que se contacte con nosotros al mail, que es eboli@li.banda@gmail.com. Y ahí podemos conversar para que puedan adquirir el disco y todo. Y bueno, a lo mejor para esa presentación vamos a tener algunas copias si alguien quiere comprarla. Y para escucharnos en MySpace, www.myspace.com/Éboli, que repito, es EBOLI. Perfecto, y bueno, para cerrar esta presentación como debe ser esta nota, ¿con qué tema cerramos esta presentación que vamos a escuchar a continuación? ¿Quién lo presenta? ¿Qué tema vamos? El tema que viene se llama El día debe ser hoy. El día debe ser hoy, claro, el día debe ser hoy de escuchar tremendo tema de los muchachos de Evoli. El día debe ser hoy. Buenísimo. Bueno, esa era la nota que tuvimos ahí con los muchachos en el Ex Capital, en la tremenda presentación que tuvieron. De verdad, vaya a ver música en vivo. Por ejemplo, no se pierda la presentación de Evoli que comentaban. Igual nosotros en esa semana le vamos a estar recordando que van a estar tocando ahí en el Juventud de Providencia, totalmente gratis, Padre Mariano 156, como lo comentaban los muchachos. Porque de verdad, Evoli en vivo, ay, ay, es otra cosa verlo en vivo, muchachos. De verdad, buenísimo. Para que todos ustedes se acerquen a ver a esta tremenda banda, a quien les enviamos un gran abrazo, por cierto. A, bueno, a los dos Cristian, a Cristian Ursúa, a Cristian Jorquera, a Sebastián, a Marcos y a Leo, que son los que dan vida a Evoli. Claro, recuerde, mayor información de ellos en el MySpace, myspace.com/Evoli. Evoli es EBOOLI, tal cual, EBOOLI en el MySpace, para que pueda escuchar otros temas de esta banda tremendamente buena, que ya estuvieron por acá realizando su formato acústico. De hecho, ellos son parte del compilado número 2, volumen 2 de Radio Espacio, que también lo pueden obtener ahí. Ahí están con el tema Origami, ¿no? Tremendo tema también. Se mandaron una tremenda presentación ahí en el Ex Capital, también acá en Radio Espacio. Tremenda banda, Evoli. Un abrazo para los muchachos. Ya, muchachos, lamentablemente estamos llegando al final. De hecho, estamos un poco pasados en la hora. Claro, hemos tenido un programa extenso. Una jornada especial, claro, la roja de todos. Nos dio una gran alegría en la mañana. El resultado del segundo partido no fue el que esperábamos, pero el viernes cerramos esto sí o sí con un triunfo frente a España, así que no hay ningún problema. No se preocupen, muchachos, que el viernes sí vamos a estar clasificados. Cuando nos juntemos el sábado, vamos a estar todos celebrando. Claro, porque el sábado recuerden que tenemos el evento Radio Espacio ahí en el Rubik. Ahí nos vamos a juntar todos para que disfrutemos de buena música acústica en vivo, pero acústica con todo, con batería, con todo, con un excelente sonido. Vamos a estar registrando todo eso para un CD, así que usted también tiene que ser parte de esa grabación. ¿Cómo lo puede hacer? Nos tiene que escribir a radioespacio@hotmail.com y reservar su puesto. Está solo 1.500 pesos la entrada y realmente es súper cómodo el local para hacer un formato acústico como el que vamos a hacer este sábado 26 a las 21 horas. Aprox, esa es la hora de comienzo, para que contemos con su presencia en esta gran noche de registro en vivo acústico con las bandas Mute y Soloman. Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de esta edición 66. Muchas gracias a todos los que participaron en vivo. Un día complicado para escuchar un programa de música independiente. Estábamos peleando contra el Mundial. ¿Le hicimos daño a la FIFA o no? ¿Cómo anduvimos? Están preocupados cuando estamos al aire nosotros. Ya, perfecto. Oye, buenísimo. Queremos agradecer a todos los que escucharon en vivo, los ganadores, a Francisca y a Paulo, que son los que se llevan estos dos discos de Vértebra y de Priapo. Francisca se lleva el de Vértebra y Paulo se lleva el de Priapo, tal cual. Y muchas gracias por participar y disfrutar de la música independiente. Vamos a saludar a la gente que está en el chat hasta esta hora aún, cuando ya estamos pasados por un par de minutos desde las 5 de la tarde. A Francisca, bueno, una de las ganadoras, a Catalina Krill, a E-Rock, claro, también saludamos a... ¡Oh, se mueve todo esto! Perfecto. Queremos saludar a todos, a la gente de Eclipse, a Mati Longhi desde La Serena, a Melancólicos Anónimos, que también estaban por acá, que también van a hacer un formato acústico por acá, a Ya, que también estuvo. ¿Quién más teníamos aquí? Teníamos a Impopular, a Peter de Jack, a los muchachos de Terra Plen, a los muchachos de Evoli, que escuchábamos su tremendo tema, El Día Debe Ser Hoy, y a todos los que participaron de la edición en vivo, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes, claro, el próximo lunes nos vamos a encontrar en una edición completamente en vivo, pero nos vemos antes el sábado, ojo, ahí en el Rubik, ¿ya? Perfecto. Bueno, recuerden, nos pueden escribir a radioespacio@hotmail.com cualquier banda que tenga cualquier duda, que se quiera contactar con nosotros, ya sea por el tema de los acústicos, ya sea para ver temas de difusión, cualquier cosa, radioespacio@hotmail.com es la vía de contacto con nosotros. Bueno, la vía de contacto conmigo. Buenísimo. Muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Mauricio Béjar y nos encontramos el próximo lunes a las 3 de la tarde con más música independiente para todos ustedes. Esto fue Radio Espacio y nos encontramos el próximo lunes. Lo que vamos a cerrar con música, como siempre, con la banda Delirio. Banda Delirio que viene la próxima semana a grabar su formato acústico para ustedes. Claro, para que ustedes disfruten de su música en formato acústico. Miren los muchachos. Así que un gran abrazo a Leo, a Roberto y a Johnny, que son los que dan vida a la banda Delirio, que va a sonar a continuación. Mayor información de ellos en el myspace.com/Delirio Power Trio. Vamos a escuchar y cerrar esta edición 66 con el tema Miénteme. Muchas gracias. Recuerden, twitter.com/radioespaciopod, radioespacio@hotmail.com, para todo lo que quieran. No olviden comentar en podcaster.cl y nos encontramos el próximo lunes. Mi nombre es Mauricio Béjar y será hasta esa ocasión. Miénteme, Delirio cierra la edición 66 de Radio Espacio. Chau, chau, chau, chau, chau. Se acaba el tiempo y hoy he vuelto a empezar. No es fácil escuchar y hablar. Hazme entender que puede ser perfecto esta vez. Mi madre esconde un arma en su altar. No creo que le vuelva a hablar. Hazme entender que puede ser perfecto esta vez. Tu adicción, miénteme solo una vez. Miénteme solo una vez más. Hoy me quedo hasta el final, tan solo hazme entender. Se acaba el tiempo y hoy he vuelto a empezar. No es fácil escucharte hablar. Hazme entender que puedes ser perfecto esta vez. Sumérgenos, es tu adicción. Miénteme solo una vez. Miénteme solo una vez más. Hoy me quedo hasta el final, tan solo hazme entender. Miénteme solo una vez más. Hoy me quedo hasta el final, tan solo hazme entender. Emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.